Y esta musiquita nos dice que la señorita Mechi Zuluaga ya está en el estudio para su micro semanal. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días a todos. Felicidades por la amistad, para todos la amistad. Primero con uno mismo, che. Sí. Hay que amigarse con uno. Hay días que uno, yo no estoy muy amiga conmigo misma. Pero felicidades por la amistad hermosa. Celebremos este día. De todas las formas que querramos, seamos creativos. Y gracias por la amistad verdadera. Gracias por la amistad hecha en vínculos amorosos, en vínculos sinceros, honestos. Bueno, nada, muchas gracias por esta existencia. A usted. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos con Juan Carlos Perea. Nos va a contar... justo en este día de la amistad, ¿cómo se puede vincular uno amistosamente con el ambiente? Tener buenas ideas, ser creativos y mejorar cada día nuestra casa, hacernos responsables de nuestros bienes comunes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien. Buen día, Mechi. Buen día, audiencia. Y qué linda esta presentación, ¿no?, de amigarnos con el ambiente, ¿no? Tuvieron una idea muy hermosa en Casablanca para este 5 de junio que pasó. Contanos un poquito de qué fue lo que se les ocurrió para el Día Internacional del Ambiente. Se nos ocurrió proponer festejar ese día haciendo acciones tendientes justamente al cuidado del medio ambiente. Y como hay veces que un día no alcanza, dijimos, bueno, en vez de tomar el eje del día 5, tomemos todo el mes de junio y propongamos que en el lugar donde cada uno esté pueda llevar adelante acciones de una manera permanente, estables. Si no las hacías, bueno, que tengas ahora un buen motivo como para empezar a hacerlas, y si las venías haciendo, que las mostraras. Y la campaña, eventualmente, que se planteó en términos de un concurso, era simplemente eso: realizar una acción y mostrarla. Y durante todo el mes de junio nos fueron llegando acciones de diferentes lugares, de Capilla, de Córdoba y de otras provincias. Así que fue a nivel país que se extendió este concurso. Y mira, lo hicimos a través del Facebook de Casablanca, y bueno, evidentemente quienes tienen acceso al Facebook tienen acceso a participar, y en ese sentido hubo experiencias de Concordia, Entre Ríos, hubo de Chivilcoy, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, muchas. ¡Qué hermoso! Contame un poquito este sentido del incentivo de trabajar por un ambiente mejor. ¿En qué concluyó? ¿Cuáles fueron estos hermosos proyectos o estas acciones que se elaboraron? Sí, mira, rescato la cuestión de la acción, porque a veces el proyecto requiere todo un desarrollo. En cambio, la acción es algo que te dispone y que te lleva a algo concreto. Perdón, ¿era algo que ya estaban haciendo y que lo mostraban? Claro. ¿O era algo que empezaban a hacer a partir de este concurso? Por lo que yo intuyo, hay situaciones que ya se venían de alguna forma propiciando. Digo esto y te doy un ejemplo. Ajá. Capilla del Monte, Escuela General Belgrano. Sí. Un alumno del colegio nos muestra la acción que llevan adelante en familia y tiene que ver con el cultivo de gírgolas. Entonces, me parece interesante que un niño, una niña, tome esta acción, que en definitiva, en el caso de ella, es un cultivo y tiene que ver con algo que en familia vienen realizando para autosustentarse o para comercializar. Esto no aparece en la acción. Perdón, entre paréntesis, quiero el teléfono, por favor, de ese emprendimiento de gírgolas, bienvenido, o sea, qué ricura. ¿Entendés? Pero quiero destacar que hay en algunos casos un antecedente. Hay muchos proyectos de diferentes lugares del país en donde aparece el tema residuo, particularmente la separación del residuo orgánico e inorgánico, y claramente la existencia de una compostera y la existencia de una huerta familiar. Claro. Y esto se da en Capilla del Monte, se da en La Falda, se da en Valle Hermoso y se da también en Chivilcoy. Me encanta. Se da que algunos de estos destinos que tienen que ver con el cuidado de la tierra y tener tus propios abonos lleva a cultivar árboles árboles regionales, árboles autóctonos. Autóctonos. Y puntualmente rescato esto como un proyecto de un niño de Entre Ríos. Mira. De Concordia. Entonces, y fíjate vos que yo digo un niño o una niña, porque los verdaderos protagonistas de esto fueron los niños y niñas, independientemente que mostraran una acción hecha en familia o eventualmente una acción que está también contenida dentro de un proyecto institucional, llámese grado, llámese escuela, como por ejemplo en Capilla del Monte, la Escuela Manuel Belgrano o el Colegio Madre Cabrini, que se ve claramente también ahí que hay como ciertas corrientes institucionales que están marcando también en los niños y en las niñas, en sus alumnos y a sus alumnas, están marcando también esta dimensión. Qué bendición las familias y las instituciones que contienen y que incentivan a estas prácticas hermosas a los niños. En un momento donde todo está muy difícil, donde la gente empieza a tener miedos y a crear sus propios monstruos desde esos miedos, ¿no? Nos enteramos a cada rato que miran mal a los adolescentes, a los jóvenes, tienen miedos de ellos, los amenazan. Estoy hablando acá en Capilla este fin de semana. Qué alegría cuando hay otros ojos que son benevolentes y justamente ven en los niños, adolescentes y jóvenes la oportunidad de continuar un mundo más hermoso, más sano, más creativo. Vos sabés que lo que estás diciendo... Y no les tienen miedo. No, lo que vos estás diciendo es muy esperanzador y esto está comprobado dentro de unos estudios que se hicieron de los intereses de los adolescentes. Y vos sabés que dentro de las preferencias, de aquellas cosas que siguen movilizando a los jóvenes y a los chicos, está la solidaridad, está la amistad y está el cuidado del ambiente. Vos fíjate qué combo, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo combo! ¿Y qué otros proyectos, a ver, nacieron a partir de este concurso? Mira, me gustó otro también de Capilla del Monte y tiene que ver también con la Escuela Manuel Belgrano. Y tiene que ver con la ecoconstrucción, o sea, el tema este de los famosos ecoladrillos, que los chicos a nivel grado llevan adelante como una práctica, pero lo llevaron en este caso a cada actitud individual. Ténganse en cuenta de que todo esto se dio en un contexto de pandemia, donde todas estas acciones eran realizadas en la casa. Entonces la escuela proponía un proyecto que después los chicos tenían que realizar en casa. Y en este caso, impecable. Los chicos en sus casas empezaron a separar todos los papelitos y a formar los famosos ecoladrillos, que son estos envases PET, de Coca-Cola, diferentes gaseosas que se van llenando con papelitos. Ahora, el tema no quedó ahí. El tema fue, ¿y qué hacemos ahora con eso? Claro. Y todo eso fue a parar a la casa de una compañera que están haciendo justamente una construcción de una casa ecológica, que es la casa de Ámbar. Y, o sea, que en definitiva, los chicos trabajaron individualmente en una actitud una acción muy concreta del manejo del residuo, pero todo eso después terminó en una actividad comunitaria. A ver, quiero entender, ¿los niños hicieron una minga para hacerle la casa a una compañera? Esto es, ¿y en momentos de pandemia? No, me rompe todos los esquemas, me encanta. Uno pensó que al final los niños se quedaban haciendo un montón de cosas teóricas en la computadora, en casa. Y mirar el incentivo cuando hay docentes creativos, lo que pueden lograr en estos niños acompañados por sus familias. Agradezco, bendiciones a todas esas familias, a todos esos niños, a los maestros que incentivaron esto. Qué hermoso, así que en pandemia terminaron haciendo una menga. Mira, casa. Insisto, podríamos estar hablando de diferentes lugares, pero me parece interesante, nos permitió también recoger experiencias locales. Por eso también quisiera resaltar en esto, por ejemplo, el Instituto Madre Cabrini, desde también la distancia que tienen los docentes con los chicos, generan una actividad institucional en donde todos los chicos en sus propias casas van a poner en práctica todos los conocimientos en el desarrollo de una huerta familiar. Hermoso. Y también en ese sentido, también la semilla llega como para poder completar esta necesidad que pueden tener los chicos de poder tener una huerta en casa. Entonces ahí hay no solo una maestra, no solo hay, sino que hay un grupo de docentes trabajando a la distancia, pero con un objetivo que es generar en cada uno de los alumnos una experiencia de aprendizaje, pero que se convierte en una experiencia práctica, que es que en sus casas tengan una huerta y en definitiva puedan tener una alimentación saludable. Un poquito de soberanía alimentaria. Un poquitito. O sea, vos indudablemente le estás dando una dimensión, cuando hablabas recién de la Ming y soberanía alimentaria, que son tal vez ese concepto más, te diría, más profundo y más valioso. Pero quizás metas a donde muchos queremos llegar, ¿no? Exactamente, pero vos fíjate que cuando de golpe vos vas sumando acciones, te das cuenta que hay muchos que están por diferentes caminos transitando estos mismos horizontes. Y me parece que eso también es muy esperanzador. ¿Me contabas de algo de Miramar, puede ser? ¿De nuestra mar chiquita, de ahí cerquita, un pueblito cerquita de Miramar? Sí, sí, ahí hubo varios. O sea, varios proyectos de la zona de Marul, de la zona de Mar Chiquita. Todos ellos tienen que ver puntualmente con diferentes acciones y de hecho la Escuela Rural de Marul es la que, porque nosotros el tema vino así, teníamos que además darles un incentivo, ya bastante era el agradecimiento del planeta, pero creo que había que darle como un incentivo y el incentivo era que entre todas estas acciones, todas por igual iban a participar de un sorteo a suerte de premiación. Ajá. Donde le íbamos a dar a cada uno de estos niños o niñas una botellita térmica. Y bueno, así fue que repartimos en ese sorteo, que también lo hicimos en vivo, 5 de estas botellitas. Y la idea era que estas acciones también tuvieran un impacto comunitario. Y era que un niño o una niña que participaba, haciendo su acción, hacía participar a todo el colegio. Ah, así que te van a venir a visitar. Claro, era al revés. Bueno, en realidad fue justamente la acción de un niño de una escuela de Marul que la lleva a esta Escuela Rural de Marul a ser, dentro de los 5 finalistas, la que va a tener la posibilidad de que la granja vaya a Marul. Es decir, entendiendo que en este tiempo sigamos con este distanciamiento, sí, ya estamos de alguna manera craneando un formato en donde esta interacción en vivo y participativa la podamos sacar de nuestro contexto Capilla del Monte, sí, y la granja y poderlo llevar, en este caso, a la Escuelita Rural de Marul. Así que esto, digamos, ya está planteado así. ¿Cómo se dio este contexto del concurso? ¿Era competitivo o al final no, era...? No, no era competitivo. A ver, teníamos que poner un incentivo. Claro. Pero no se planteó en términos competitivos. Porque si no, tendríamos que haber nosotros establecido un ordenamiento. Claro. Pero en estas acciones, por ahí había que también distinguir que no era lo mismo una acción que podía llevar adelante una escuela junto con un municipio a la acción individual de una niña de segundo grado o un niño de salita de 5, que con papá y mamá se habían decidido hacer de cada una de sus botellas un portamaceta en forma de gatito. ¿Y entonces cómo lo eligieron? Se hizo un sorteo, pusimos una urna. A través del azar. Fuimos mostrando que todos, fuimos haciendo una referencia a cada una de las acciones, las pusimos en una urna y después de un amasado fuimos sacando los 5 y en definitiva todos se hicieron merecedores de esto. Lamentamos que no hubo más. Ajá. Pero en el fondo, bueno, era simplemente un incentivo. Hay un proyecto que involucra, dijiste, a municipio, familia y escuela. Sí, sí, particularmente, así digamos, haciendo un poco el reconto, Calchín Oeste, que es una localidad de la provincia de Córdoba. Calchín Oeste, insisto, nosotros no nos llega la acción del municipio, nos llega la acción a través de niños. A través de los niños y niñas y a través de la escuela. Y ahí evidentemente se ha dado como una suerte de actividad comunitaria vinculado al tema basural. Ajá. Entonces, evidentemente, la erradicación del basural contó con muchos actores. ¿Sí? No es solo una acción ni donde interviene uno, sino que es una, ¿cómo te diría? Es un conjunto de acciones. Entonces, evidentemente, el municipio es una parte. Y la otra gran parte, frente a esa acción comunitaria, que tiene que ver con el cambiar la cabeza de qué estamos haciendo con nuestro residuo, lo hacen las escuelas. Y en ese caso hay 2 escuelas de una misma localidad, vuelvo a decir, la localidad Calchín Oeste, sí, en donde las acciones que realizan la escuela llevan a cada uno de sus actores, familia, alumno, alumna, a ser fundamentales en este consecuencia. ¿Qué quiero decirte? La consecuencia es un cambio total del manejo del residuo en esa localidad. ¿Qué nos llega a nosotros? Bueno, cómo los chicos reciclan, en su casa, cómo separan, cómo aprovechan el orgánico, cómo aprovechan el inorgánico, cómo, ¿entendés? Ajá. Todo esto lo muestran en su casa, pero es justamente esa acción, la multiplica, que se multiplica y que lleva justamente a consecuencia que una acción y que una gestión municipal del residuo tenga éxito. Y finalmente, ¿decía algo de lo que hacía la municipalidad con esas separaciones? No, no particularmente allí, ¿sí? Pero, de paso, nos viene bien a nosotros. No, bueno, pero eso, digamos, ya sabemos que el destino del PET, el destino del cartón, el destino, que son todos materiales recuperables, que tienen valor, es simplemente... Y la orgánica en casa. No, que de hecho me consta, porque en Capilla del Monte también hay una planta de separación, claro. En donde, bueno, esto En este momento no está funcionando, pero que podemos hacerla funcionar, debemos hacerla funcionar. En esta columna de que promovemos la producción local y regional, ojalá pudiéramos realmente... producir de manera sistemática con todas nuestras podas y nuestros chipeos, poder hacer suelo, ¿no es cierto?, para nuestras tierras. Recordemos que nosotros al estar en desnivel va a terminar siempre todos nuestros minerales y toda nuestra tierra que con la lluvia, con el viento, terminan siempre en el dique El Cajón y en la zona baja de Capilla. Y las zonas altas, como hicieron mal las calles no están en zigzag realmente, están perpendicular, digamos, a la zona baja. Cae muchísimo, se nos va muchísima tierra de nuestro suelo. Entonces, sí. El poder producir suelo de nuestras podas, porque la poda de última, esas ramas salieron, se fabricaron gracias a la riqueza de nuestro suelo. Que pueda volver eso en sustrato para nuestros suelos, bueno, sería maravilloso. A ver si nos podemos organizar por barrio para hacer esto y para hacer leña para la gente que necesita y utiliza esto para calentarse en su casa. Ya había empezado el municipio este año, hicieron leña en un momento para distintos barrios. Bueno, poder reproducir esto para todos los barrios, porque hay gente que necesita en todo Capilla. Y hacer el sustrato creo que sería algo muy bueno, productivo y que hace encima achicar la huella de carbono, porque no tendríamos que llevar la poda tan lejos, sino que quedaría en nuestro propio lugar. Pero esto se hace acercando tecnología mínima, pero a los barrios. Ojalá que así se pueda. Juan Carlos, hermoso. El concurso este se llamó Cuidando Nuestra Casa Común, que tiene que ver con este concepto de que todos somos habitantes de un único planeta y está bueno poder visualizarnos como parte de una gran familia. Ahora arrancamos la charla hablando del Día del Amigo y esta necesidad que tenemos todos por ahí de sentirnos amigos del ambiente. Y vos acabas de tirar algo que yo también quisiera reafirmarlo y subrayarlo, no a modo de concurso, sino a modo de propuesta. Uh-huh. Y tiene que ver con esto de seguir haciendo acciones. Es como que esto se planteó en un mes a modo de vamos a mostrarlo. De hecho, estamos viendo que lo muestran. ¿Sí? Hay mucha gente que seguramente no lo muestra, pero lo hace. Y yo creo que es importante también valorar lo que tiene la acción individual de cada uno en su familia, en casa, colaborando, contribuyendo, amigándonos a través de estas acciones como quien reconoce a un amigo a través de un abrazo y un beso. Bueno, el ambiente reconoce tu acción a través de algo concreto. Bueno, si lo tirás en las redes sociales, yo te lo replico. No, pero yo tiro esto. Y vos lo estabas diciendo recién. Es importante lo de la poda. Pero también es importante que tomemos conciencia que el 50% del residuo que tiramos es orgánico. Uh-huh. Si vos vas hoy y te fijás hoy, al final del día, lo que vas a sacar como parte de eso que ya no sirve, que llamamos habitualmente basura, no, el 50% de eso es totalmente recuperable y es recuperable ahí en tu casa. Por lo tanto, si a partir del día de hoy vos te propusieras empezar a hacer algo concreto en esta relación amigable con el ambiente, si no lo venís haciendo desde hasta ahora, ¿por qué no lo empezás a hacer hoy? Uh-huh. Es fácil, separás el orgánico, te armás en el fondo de tu casa una pequeña compostera, ahí vas tirando todos los días el orgánico, y con una frecuencia de 15, 20 días, 30 días, según la época del año, va sacando ahí el regalo que tiene que ver esta devolución de la amistad del ambiente, y es darte una tierra totalmente nutritiva, con la cual vas a mejorar tu suelo, vas a poder tener tu huerta, vas a poder darle, vas a tener flores más lindas, si es que tenés un jardín. Y el que tiene un patio puede tener una compostera ahí, dando vuelta a distintas ideas para composteras. En un momento la cooperativa Viaraba también ha puesto al público composteras, bueno, para hacerlo para las plantas para el hogar o para algún vecino. Millones de gracias, Juan, por haber estado acá, por compartirnos este estímulo tan bello, este concurso creativo. Qué lindo que tanta gente haya respondido, eso significa que hay interés. Agradezco por todas las buenas ideas, por la creatividad puestas al servicio de la comunidad. Millones de gracias por todo. A vos. Nos vamos con un viejo amigo. Del baúl de los recuerdos sacamos a David Gilmour. ¡Qué lindo! El principal cantante de Pink Floyd, recordarán los viejos amigos. ¿Cómo? Roger Waters no dice lo mismo. No, Roger Waters no dice lo mismo, por eso digo, una de las principales, vamos a ponerlo. Y nos vamos a ir con este tema, se llama This Heaven. Gracias, Mechi. Gracias. Break the bread.